Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneraciónRadioactiva.com. Yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Yo declaro tu victoria sobre toda enfermedad. Yo no me dejaré vencer. Yo no me dejaré vencer. Yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Yo declaro la victoria sobre toda enfermedad. Yo no me dejaré vencer. Yo no me dejaré vencer. Te llamo por tu nombre, enfermedad. Declaro que vas fuera. ¿Qué tal amigos de Generación Radioactiva? Yo soy Alberto Morán y nos encontramos en la entrevista con, y este día nos acompaña nuestro amigo Abnel Albaladejo desde Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abnel? Amén, sumamente contento de esta hermosa oportunidad que me permite, ¿verdad?, el Señor de poder compartir con mis amigos mexicanos allá en México a través de la emisora Generación Radioactiva. Abnel, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te pueda conocer. Pues sabemos que eres de Nueva York, pero bueno, ¿quién es Abnel Albaladejo? Claro que sí, pues Abnel Albaladejo es un joven ya, ¿verdad?, de 31 años que fue nacido en Nueva York, en un hogar cristiano desde mi, ¿verdad?, desde mi niñez. Siempre he sido criado en el Evangelio y a lo largo de mi trayectoria de vida, pues Dios fue creando en mí un espíritu, ¿verdad?, de adorador. Es así cuando en el año 2001 lanzó mi primer proyecto musical, que estuvo bajo el tema Hazme Sentir, con el cual, ¿verdad?, pues pude estar en diferentes congresos y actividades en países como Costa Rica, Venezuela y en otros, ¿verdad?, en otros lugares de Estados Unidos. Luego en el 2005 grabó mi segunda producción, que la grabé en la República Dominicana bajo el tema Siempre Fiel. Es ahí cuando el Señor pues comienza a abrir otras puertas. Comenzamos también ya en una etapa más madura a predicar también la palabra del Señor y llevar también distintas conferencias y ministraciones en diferentes lugares, además de nuestro ministerio, ¿verdad?, de adoración y alabanza. En este nuevo año, Dios nos permite en el año 2011 comenzar a trabajar con nuestro tercer proyecto musical bajo el tema Declaro, del cual ya, ¿verdad?, ustedes han escuchado el tema Enséñame a Esperar. Y sumamente contento por la oportunidad que Dios me da pues de poder llevar este mensaje a las naciones y poder a través de mi música impactar vidas, que es el propósito primordial de nuestro ministerio. No sé, Abnel, ¿qué nos puedas decir acerca de este llamado que Dios te dio para ser un salmista, un adorador? ¿Cómo fue que te diste cuenta? Pues ya como a mi 14, 15 años de edad, yo siempre me daba cuenta que me apasionaba la adoración. Cuando en mi iglesia comenzaban a cantar coros, cantaban los himnos al Señor, desde pequeño siempre había estado en mí ese gran deseo de yo poder un día tener la oportunidad de cantar. No obstante, pues yo era una persona sumamente tímida y nunca me atrevía a tomar el micrófono ni en la iglesia, ni mucho menos en ningún lugar. Pero cuando nos reuníamos en mi casa, en el altar familiar, como familia nos reuníamos, hacíamos culto, pues yo siempre quería cantar. Un día mi mamá me decidió, ¿verdad?, regalarme una guitarra. Era una guitarra que yo no la sabía tocar, pero comenzamos, ¿verdad?, desde ahí a tocar así las cuerdas y tratar de buscarle alguna música. Y es ahí cuando comienzo a tomar clases de guitarra. Al tomar las clases de guitarra, la persona que me estaba enseñando, pues también me enseñaba coros de la iglesia y cómo cantarlos junto con la guitarra. Y es ahí cuando yo fui perdiendo esa timidez a través también de mucha oración, donde le decía al Señor: Señor, yo quiero ser útil para ti, pero esta timidez quizás no me lo permite. Yo no puedo pararme al frente de un público. Y fue ahí cuando Dios comenzó a trabajar conmigo y quitar aquella timidez y convertirla en una gran pasión por adorar a Dios. Comencé con mi guitarra y pedí una participación un día en la iglesia, y la gente comenzó a decirme: mira, cantas muy bonito, nos alegramos de ese himno, fue ministrado. Y ahí fue cuando realmente yo dije: wow, esto yo creo que es algo que yo quisiera dedicarme. Al ver que cuando cantaba, las vidas venían a donde mí diciendo: mira, fui impactado por el poder de esa letra. Comencé también a escribir canciones. Comencé a escribir temas, alabanzas a Dios. Y cuando comencé a cantarla, primero las canciones eran sumamente largas porque no sabía cómo escribir una canción. Pero poco a poco, con el consejo de muchos amigos en el ministerio, pues me fueron creando esa base. Muchos amigos que hoy, ¿verdad?, comparto todavía, pues me fueron instruyendo en este camino del evangelio, del ministerio. Y es ahí cuando conocí a un joven de mi iglesia que se llamaba Samuel Irizarri, el cual me dio la primera oportunidad de poder grabarme una producción musical. Y es ahí cuando comienzo en este ministerio, que hasta el día de hoy ya llevamos una trayectoria de aproximadamente 9 años, y ha sido una bendición sumamente grande que hoy queremos sacarla, ¿verdad?, de Puerto Rico y llevarla a las naciones. Pues así es, que qué bien que hayas podido alcanzar ese sueño, y pues de alguna manera, que siempre es algo especial que muchos de los salmistas que hablan con nosotros, bueno, nos comentan eso, de que no sabían cantar, que no sabían tocar, que les daba mucha pena y que no se sentían a lo mejor muchos con ese privilegio de pasar al frente, ¿no? Yo creo que es un común denominador que, como dice la palabra, cuando alguien es débil o se piensa débil, es cuando Dios muestra su poder, ¿no? Eso es así. Y Dios muchas veces, al momento de llamarnos a nosotros para su ministerio, no está mirando lo que nosotros podemos ofrecerle al momento, sino lo que está dentro de nuestro corazón, lo que está dentro de nuestra alma, que Dios lo va a perfeccionar para crear un ministerio y para crear algo para su ¿verdad?, para su propósito, y algo útil en su ministerio. Sí, así es, Abnel. Bueno, pues, Abnel, ¿qué nos puedes contar ya ahora de este nuevo disco de Claro, que lo acaban de grabar el año pasado y se está ya promocionando en este año? Sí, pues de Claro es un disco sumamente especial. Luego de 5 años desde mi última producción, bueno, casi 6 años desde mi última producción, no habíamos comenzado, ¿verdad?, a trabajar con un proyecto nuevo, pero sí estábamos escribiendo diferentes temas y poco a poco Dios fue produciendo este disco en mi corazón. De este disco yo compuse 8 temas y también añadimos 2 temas nuevos que son traducciones de éxitos, ¿verdad?, de americanos y del idioma inglés, como lo son The Heart of Worship y Amazing Grace, Sublime Gracia y Motivo de mi Adoración. De estos 10 temas, todos fueron producidos en los estudios del señor Chris Rocha, productor, ¿verdad?, y guitarrista de la banda de Koalo Zamorano. Y junto con los músicos de la banda de Koalo, pues ellos hicieron este disco, lo produjeron, y gracias a Dios, este año pues comenzamos a promocionarlo. Cada una de las alabanzas tiene un tema muy especial y que invita al pueblo a la adoración, invita al pueblo a aumentar su fe y a creer que Dios hace las cosas posibles. Aún lo que parece imposible, lo hace posible. Este disco, cuando ves el tema del disco, el tema que le pusimos fue De Claro. Ciertamente el segundo tema de la producción lleva como tema De Claro, y es un tema que habla sobre declarar sanidad Pero más allá del tema de esa canción en específico, de esa alabanza, le quisimos poner como tema de claro. ¿Por qué? Porque entendemos que en este tiempo Dios nos ha llamado a declarar bendición sobre las vidas, a declarar que es tiempo de buscarle, tiempo de adorarle, que es tiempo de exaltar su nombre y de comenzar a ver su propósito cumplido en nuestra vida. A veces pasa el tiempo y nosotros no vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente hemos fallado en declarar esas bendiciones que ya son nuestras. Y a veces vivimos pensando en el futuro, vivimos pensando en que pronto llegará. Mas el Señor nos dice en el capítulo número 10 de Hebreos que ciertamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, con este disco producido en los estudios de The Woodlands por Chris Rocha y, ¿verdad?, por nuestra persona junto a mi esposa Ixa González, pues decidimos lanzar el proyecto de Claro. Un proyecto que desde ya lo hemos declarado que va a llegar a las naciones y que va a causar un impacto en cada vida que lo pueda escuchar. Porque este es el tiempo de comenzar a crear una nueva generación de adoradores que va a causar una revolución en el mundo entero. Y nosotros queremos ser parte de esa revolución. Así es, lo sabemos que lo serás. Y pues ya nos contestaste unas preguntas que te íbamos a hacer. Pero bueno, ya nos dijiste cuál es el tema de este disco, pero quizá mucha gente no está acostumbrada a veces a este tipo de términos ya más, digamos, más doctrinales, más espirituales. Para ti, ¿qué es declaro? O sea, declarar qué, ¿cuál es el concepto de esta palabra? Pues cuando nosotros hablamos de declaro, declaro quiere decir, ¿verdad? Hace un cierto tiempo atrás, cuando comenzamos a hacer el tema de la producción, yo quise buscar esta palabra en el diccionario. Y según el diccionario de la Real Academia Española, es una palabra dicha por alguien que tiene autoridad. Declaro una palabra dicha por alguien que tiene autoridad para decir o darle una atribución a algo que quizás en el preciso momento no lo tiene. Que quiere decir que yo como siervo del Señor con autoridad, Dios nos ha dado la capacidad para declarar las cosas que han de cumplirse y las cosas que han de venir. Declaro quiere decir que Dios nos ha dado la autoridad para hablar por encima de la enfermedad, para hablar por encima de la situación o de la circunstancia. De hecho, cuando seguíamos viendo las diferentes definiciones, había una que me impactó y era que cuando nosotros hablamos de declarar y sobre todo declarar en fe, estamos hablando de que comenzamos a atribuirle a Dios una obra en contra de las posibilidades que nosotros tengamos, aun cuando las circunstancias parece que no van a permitirnos ver una palabra cumplida, nosotros declaramos creyendo que Dios tiene la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, por eso le quisimos poner de claro, porque entendemos que Dios ha puesto en nosotros la autoridad para comenzar a declarar cosas en el nombre de Jesús, que sabemos que aunque hoy no las vemos cumplidas, aunque quizás las posibilidades parecen pocas, sabemos que el Señor nos va a permitir, cuando nos atrevamos a declarar en fe, nos va a permitir ver esos sueños, esas metas, esos planes cumplidos en nuestra vida. Así es, Abnel, pues creo que es algo bien interesante, muy importante, el que pues haya un disco ya que esté hablando de esto, porque quizá muchos hablamos de tener fe, de buscar al Señor, y quizá, bueno, es algo muy común, pero ya de hablar de declararlo, de creer realmente algo que estamos diciendo, algo que estamos buscando, es sumamente importante, y porque quizá muchos se han perdido ya en cuestiones de seguir pues en las actividades normales, en buscar simplemente tener un buen auto, una buena casa, un buen empleo, el participar en su congregación simplemente, pero nos olvidamos de que Dios quiere algo distinto para su pueblo y sobre todo en este tiempo que ya son los últimos tiempos, que el Señor pues sabemos que quiere que salgamos a la calle, que la gente crea en su nombre, que la gente vea milagros, como decía en su palabra, que aún verán cosas mayores en este tiempo que son los últimos tiempos. Y se nos ha olvidado, quizá sea muy importante esto que estás haciendo porque es parte de la preparación que está teniendo el pueblo para escuchar que ya es el tiempo de empezar a hacer cosas distintas, grandes, que aún no nos imaginábamos que íbamos a poder hacer, ¿no? Claro que sí, y soy, verdad, testigo y partícipe de las palabras, y me uno a las palabras que tú dices, porque realmente tenemos que salir de la visión normal que tenemos como iglesia y tenemos que comenzar a declarar cosas que han de venir, que como tú has dicho, Dios nos ha dicho que serán mayores en estos últimos tiempos. Es tiempo de ver al Espíritu derramándose en nuestros conciertos, en nuestras actividades, de ver que cada vez que nosotros podamos predicar o ministrar la palabra, algo suceda. Que no seamos parte de la rutina que ha entrado muchas veces en la iglesia de ir, estamos en un servicio, vamos y recibimos. El culto estuvo bueno, gracias, Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo. No, es tiempo de nosotros ver a Dios en acción en nuestra vida y de comenzar a creer que Él está, porque esto es una visión que va más allá de estar metidos en una iglesia, sino que habla sobre llevar a Dios a todo lo que hacemos, y antes de nosotros decir yo lo puedo lograr, que nosotros sepamos y digamos y declaremos que Dios ya lo logró, y por ese logro y por esa victoria de Cristo Jesús, yo como partícipe tengo autoridad para reclamarla para mi vida. Gracias por estas palabras, Abnel. Cuéntanos, además de la balada pop que hemos escuchado ya en los temas promocionales, ¿qué otros ritmos podemos encontrar en tu producción de Claro? Pues tenemos una variedad de ritmos sumamente interesante, aunque, ¿verdad?, el disco va más en la onda de rock alternativo y alabanza y adoración. No obstante, tenemos también unos temas que tenemos un tema que es un estilo vallenato, que es el tema Viviré, que es un tema que grabamos y que es un tema romántico que también quisimos, ¿verdad?, dedicarle a mi esposa y a todas las parejas que están unidas y pasando por momentos lindos en su relación. Tenemos temas tales como Celebra, Nación Santa, que son ya más un rock un poquito más movido, y lo demás pues está basándose mayormente en lo que es, ¿verdad?, la alabanza y adoración estilo balada pop. Muy bien, esperemos escuchar todo el disco completo en poco tiempo. Y pues coméntanos esto, precisamente se me hace también algo muy muy bueno que hayas puesto por ahí una canción para tu esposa, y hemos escuchado en algunas ocasiones comentarios de gente, ¿no?, que por ejemplo escuchan a Tercer Cielo, escuchan a Jesús Adrián Romero, a Peter and Lily, que escriben canciones pues de amor, obviamente para su pareja, que es su esposa, sus esposos, y mucha gente a veces los critica y comentan, bueno, pues ¿qué tiene que ver con Dios esto? Y yo creo que tú tienes algo muy bueno que decir acerca de esto. Claro que sí, y realmente, ¿verdad?, tenemos que entender que el romanticismo es parte de la relación y es parte muy importante de la relación en el matrimonio. Nosotros podemos tener una excelente vida de oración como pareja, podemos tener una excelente relación como matrimonio, pero es sumamente importante que nuestro, ¿verdad?, que en nuestro matrimonio también tengamos lo que es el romanticismo. ¿Por qué? Porque puede ser que haya momentos en que nos toque celebrar alguna fecha, algún aniversario. Realmente, ¿verdad?, en el cuando nosotros vamos a celebrar nuestro aniversario como pareja, cuando vamos a celebrar como matrimonio, pues realmente no podemos estar, quizás yo no puedo cantarle a mi esposa un tema como Enséñame, Señor, a esperar, o como Te declaro sano. ¿Por qué? Porque necesitamos como que unas palabras lindas, y qué más hermoso que utilizar la palabra misma del Señor para nosotros poder dedicarle canciones a nuestra esposa, canciones a nuestra pareja y poder compartirlas juntos. Este tema, yo en cada disco pues he tenido un tema que diríamos romántico, ¿verdad? De pareja. ¿Y por qué lo he hecho? Porque en muchas ocasiones me invitaban a bodas y yo no tenía temas que cantarle, porque lo que yo tenía pues eran más temas espirituales. Y realmente pues habían diferentes personas que me decían, pero mira, recurre a unos temas seculares, unos temas quizás de artistas que no son cristianos. Y yo realmente pues no compartía esa idea. Yo creo que si Dios nos ha dado inspiración para cantarle a Él, para adorarle a Él, también nos debe dar inspiración y nos puede dar inspiración para cantarle a nuestras esposas. Yo comencé a cantar himnos, a cantar, perdón, canciones dedicadas a la pareja. Y realmente pues hemos tenido un éxito, porque a veces cuando nos invitan a dar una serenata, nos invitan a una boda, pues tenemos algo que cantarle a esa pareja y es sumamente especial, es un momento bien especial. Sí, pues es algo muy muy bueno, la verdad, y qué palabras que nos das, porque así mucha gente, bueno, pues va a saber por qué, que no solamente es la cuestión de solo adorar a Dios y dejar a un lado a lo mejor a la pareja, a los hijos, porque es un regalo que Dios nos da, ¿no? Hay que conservarlo ciertamente con oración, pero ciertamente también con mucho romanticismo, porque hoy estamos viviendo una sociedad que ha perdido la esencia de lo que es el matrimonio, ha perdido la esencia de lo que es la familia, y muchas de estas cosas porque a veces enfocamos nuestra visión hacia otras cosas. Aún mismo a veces nos enfocamos tanto, ¿verdad?, en mi espiritualidad, en mi vida, en la iglesia, en mis deberes ministeriales, que echamos a un lado nuestro matrimonio y nuestra familia. Y es importante que todo vaya a la par, que a la misma vez que yo hago esa búsqueda del Espíritu Santo, hago esa búsqueda del Señor, que yo la pueda hacer junto a mi esposa, y que sobre todo pues siempre yo la tenga enamorada de mí y que yo siempre pueda estar enamorado de ella. Así es. Pues cuéntanos, Abnel, ¿cuáles son las expectativas que tienes con este disco? ¿Qué es lo que harás? ¿Harás giras? Pues actualmente estamos en plena preparación de la gira que estamos haciendo en Puerto Rico, con las cuales ya estamos haciendo unos in-stores, o, ¿verdad?, haciendo presentaciones dentro de una cadena de tienda muy famosa acá en Puerto Rico y en Estados Unidos, con los cuales estamos yendo tienda por tienda, ¿verdad?, promocionando este disco. Adicional, estamos en conciertos, presentaciones en varias iglesias, lo cual nos ha ido sumamente muy bien, muy bien. Y ya la semana que viene salimos para lo que va a ser nuestra presentación a nivel internacional en la conocida feria, ¿verdad?, de literatura y música de Expolit. Ya este próximo jueves estaremos partiendo hacia Expolit, donde estaremos presentándonos, ¿verdad?, presentando la nueva producción, tanto a medios de Miami como medios internacionales que van a darse cita allí. Y luego de allí comenzaremos la gira por Latinoamérica y todo Estados Unidos, de la cual estamos sumamente esperanzados y buscando, ¿verdad?, los contactos y las fechas para ser partícipe de esta gira a la linda gente de México, que esperamos pronto estar por allá. Que así sea, y pues como dices, ya lo declaraste, y pues esperamos que se dé muy muy pronto. Pues muchas gracias, Abnel Alba, la dejo desde Puerto Rico con su, bueno, presentando su nuevo material de Claro, y pues gracias, Abnel, por esta entrevista. Claro que sí, gracias a ustedes, gracias a ti, Alberto, y declaramos, ¿verdad?, sobre Generación Radioactiva, un impacto especial por todo México y a través del mundo entero, ¿verdad?, por la internet. Y le deseamos mucho éxito, muchas bendiciones, y esperamos, ¿verdad?, poder conocernos personalmente en algún evento por allá en México, que esperamos pronto estar por allá. Así que bendición a mi gente mexicana, y declaramos mucha bendición, prosperidad, salud y éxito, y sobre todo quiero que entiendan que están en nuestras oraciones. Sabemos, ¿verdad?, de la situación actual en México, de muchos actos de violencia. Estamos viviendo lo mismo en Puerto Rico, pero queremos hoy instar al pueblo de Dios que nos unamos en oración porque aunque como parte de estos tiempos veamos violencia, Dios nos ha llamado a ser propulsores de paz y precursores, ¿verdad?, del buen evangelio de Dios que cambia los corazones y las vidas de todo ser humano y de toda vida. Así que sobre México declaramos que Dios asume su autoridad y que es tiempo de bendición para la iglesia, y que en medio de los tiempos difíciles la iglesia es la que va a ser llamada a hacer la diferencia en México, y vamos a traer la paz a México que tanto la necesita. Que así sea. Pues gracias por tus palabras, Abnel, y esperamos vernos por aquí muy pronto. Muchas gracias. Amén, bendiciones. Bueno, amigos, esta fue la entrevista con Abnel Albaladejo desde Puerto Rico, y nos escuchamos la próxima semana en una entrevista más. Te prometiste, cumplirás. Lo único que pido es que me enseñes a esperar. Si tu palabra va conmigo, no tengo razón para dudar, porque eres un radioactiva.com. Cuando venga la tormenta, que yo pueda confiar. Y si hay vientos contrarios, mi Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.